amor no es tan buena persona. El amor es primo de una prima lejana. El amor no tiene corazones. El amor es un arma letal. El amor es un cerdo que escupe y vomita en tu página web. El amor, para quien me pregunte, tiene espinas en toda la piel. Se disfraza de un ángel que tiene una flecha y un arco con él. Se la pasa cagando todo el día encuerado y te canta como Luis Miguel. El amor es un puerco enfadado y te puede pegar la enculez. El amor siempre te está esperando pa' ponerte en tu madre otra vez. Y el amor que más jode y destruye es el de la primerita vez. Pero hay uno al quien paloma le huye, es el que dura hasta la vejez. Es el rey de la justa mentira. El amor solo quiere llevarte a la cama. Es un hijo de puta que mira, te apendeja, te absorbe, te atope y mama. Y se vale de otras canciones para poder matar a alguien más. Y entre guitarras y diapasones se transforma en cantante de bar.